Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón. Desde que ella se marchó, necesito de su amor pa' que sale. Y si tú la ves, mi flan de coco me pone visorioco, me pongo nervioso de solo pensar que te toco. Iba guiando, me llamaste así por poco choco. A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco. Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el guille, porque a la que te pille con besos mojados haré que te maravilles. No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari y te si trille. Tú la ves. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Con el Wisin. Dos leyendas haciendo música. Saga White Black. La Industria Inc.